con todo gusto. Hoy vamos a recordarlos en la misa. Justo acabo de terminar un encuentro con uno de los sobrevivientes, con él y su hermana son los que se salvaron de este accidente. Acabo de estar con él, así que recordábamos un poquito todo lo trágicamente vivido. Gabriel y Maricel. Acabo de estar con Gabriel, sí. Y bueno, hoy en la misa vamos a recordar a todas las familias que perdieron sus seres queridos. Así que, cómo no, con mucho gusto doy esta bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, Padre de amor, te bendecimos por este día de vida que nos regalás, por poder estar en tu presencia. Te pedimos que pongas hoy tu mano sobre todo nuestro pueblo de La Prida, que nos preparamos para celebrar a nuestro patrono, Joaquín y Ana. Te pedimos que tu bendición llegue a cada hogar, a cada familia, a cada habitante de esta bendita tierra, especialmente que pongas tu mano sobre quienes están pasando momentos de tristeza, momentos de dificultad económica, que pongas tu mano sobre aquellos que se sienten tristes, angustiados, que experimenten que vos sos un Dios de amor, un papá que no abandona a ninguno de sus hijos, que los pongas en tu corazón. Especialmente te pedimos por quienes hoy recuerdan a sus seres queridos, que partieron en este accidente, que lleves tu consuelo, tu paz, que están en esta herida del corazón, de esta pérdida tan grande para nuestro pueblo. Te pedimos, Señor, por todos los niños de nuestro pueblo, te pedimos por cada mamá embarazada, te pedimos por cada abuelo en nuestros hogares de ancianos, por todos los que sirven a la comunidad, por los que nos cuidan día a día. Especialmente bendecí cada medio de comunicación para que seamos comunicadores que lleven tu esperanza, tu aliento. Danos tu bendición en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien.